El movimiento estudiantil, en cuyos hombros casi exclusivos se sostuvo y desenvolvió a su vez el movimiento por la democratización de la enseñanza y la reforma universitaria, sobre todo a partir del 1962, en medio del colosal retraso ideológico y político del movimiento democrático popular, al que concurrían apenas diferenciados entre sí, el 14 de junio, agrupación política, el anarcoterrorista y amasijo del lumpen urbano y provinciano, MPD, bajo la ostentación de aspirante a la condición de dirigentes y líderes de los crápulas excreencias de la sociedad, como vagos, chulos, proxenetas, en una palabra, la bohème, que se había reproducido en forma acentuada en los últimos tiempos de la dictadura del criminal aspirante a benefactor de la Iglesia Católica Vaticano y de consumado lacayo incondicional del imperialismo yanqui, el sanguinario Rafael Leonidas Trujillo Molina, y por otra parte, los profesionales de la vida contemplativa de la capilla oportunista PSP que habían regresado de su solaz exilio, ya convertidos en renegados revisionistas khrushchevistas, pro-socialimperialistas soviéticos y renegados revisionistas browderianos, seguidores de la doctrina kautskiana del ex secretario general del Partido Comunista Norteamericano Browder, que fuera expulsado del Movimiento Comunista Internacional por haber exhumado del Museo de la Traición todo el conjunto de teorías de la Segunda Internacional que llevó a esta y a sus principales representantes a quedar como exponentes de todo el programa del imperialismo en general y del norteamericano en particular. Y en teoría y de hecho, esto es, por su concepción y su práctica, estaban al servicio del Congreso de la Cultura Libre y Anticomunista que fuera estructurado y financiado por el aparato del servicio secreto del imperialismo yanqui desde antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y como parte de su cruzada antisoviética y anticomunista, operando a través de agentes, verdaderos leprosos morales inveterados, como Germán Arciniegas y su equipo que operó dentro del movimiento estudiantil, particularmente desde los últimos años de la década del 20 en Sudamérica, como parte de la brega por la reforma de la enseñanza y de la educación universitaria. Ese grupo se caracterizaba por sus efusivas y emotivas simpatías con el trotskismo, el bujarinismo, el gramscismo en Italia y todo lo que fuera contrapuesto a Stalin y al poder soviético. Nada casual hay en que los leprosos morales principales de la República Dominicana, Juan Bosch y Juan Isidro Jiménez Grullón, estuviesen encarrilados en esas nocivas corrientes desde que apenas eran bisoños politiquerillos. Así es que el leproso moral Juan Bosch a su primogénito le diera por nombre León Trotsky, que es el badulaque, pintor, narcómano y alcohólico degenerado León Bosch. En el exilio antitrujillista, en el que el leproso moral fue plantado como un caballo de Troya por los aparatos de espionaje del imperialismo yanqui y por el mismo dictador Trujillo, los del PSP hicieron un reforzamiento de sus vinculaciones con el leproso moral Juan Bo, que se había colocado como secretario personal del tenebroso Prio Socarrás, que llegara a ser presidente de Cuba, y a la vez tenía vinculación con el ortodoxo Partido Socialista Popular Cubano, que fuera creado en el 1921 por Julio Antonio Mella, nieto del dominicano Matías Mella, copartícipe del movimiento separatista e independentista del 1844. Las relaciones de los oportunistas revisionistas khrushchevistas y browderianos del PSP dominicano con los cubanos se vieron afectadas a raíz de que, tras estos comprobar las actividades de espionajes y reclutamiento de Juan Bosch en su seno y alrededor, se vieron prácticamente obligados a publicar un afiche de denuncia con la foto del leproso moral y a la vez parte del Frente Político Cultural de la CIA, en la que fuera convertida la OSS en el año 1947, después de la Segunda Guerra Mundial y en pleno auge inicial de la Guerra Fría anticomunista. El afiche tenía por pie la reveladora sugerencia directa: conozca al Fouché del Caribe, Juan Bosch. Pero ya para el 1960, 61, 62, era mucha el agua que había arrastrado el río bajo el puente. Y de hecho, los khrushchevistas y browderianos revisionistas del PSP dominicano y el leproso moral Juan Bo se profundizaron y consolidaron. Ese Juan Bo, que ya había sido secretario del Pacto Anticomunista de Punto Fijo en Venezuela, firmado en un lugar de esa localidad en Venezuela, entre Rómulo Betancourt, el procónsul del imperialismo en Venezuela, el pequeño burgués y prostituido politiquero centrista Jóbito Villalba, y por el también agente de la CIA Rafael Caldera de Copey, desde el gobierno de Rómulo Gallegos, derrocado por conspiración de Estado montada por su secretario, que era Rómulo Betancourt, precisamente en el 1948. De este modo, los revisionistas de nacimiento que vinieron a ser los jóvenes universitarios y extrauniversitarios seguidores del PSP, que eran parte de Fragua, conglomerado general de universitarios catorcistas, MPDistas y PSPistas, dentro del movimiento estudiantil por la democratización de la enseñanza y la reforma universitaria, eran una cabeza de playa del bochismo y de la embajada yanqui en la UAS, y de hecho estaban más cerca del FUR, que era el grupo de la gente de la Escuela de Costa Rica, del CIDES y de la Agencia Internacional de Desarrollo, AID, y los Cuerpos de Paz. Ahí estaban José Israel Cuello, el Gordo, Asdrúbal Domínguez, Narciso Isaaconde, Tony Isaaconde. El movimiento por la democratización de la enseñanza y la reforma universitaria se enfrentaba directamente a la Iglesia Católica Vaticano y su monopolio y secuestro o enajenación de la educación nacional de manos de su depositario lógico y natural, que es el Estado Dominicano. Por ello, los enemigos en el movimiento estudiantil nacional y universitario en particular eran los socialcristianos del Brook, encabezados por el tinglado del mediocre y recalcitrante Bernardo de Filló, por el fanático católico José Joaquín Puello Herrera, por José González Cano, hijo de familia falangista franquista española, así como un grupo de los círculos marianos compuesto por los Fernando Mangual, un sirviente del Banco Mundial, Joaquín Cuesta Rivera, Fran Prat, pero no el basquetbolista, sino el hermano del hitleriano fascista Goody Prat, además de los hermanos Fiallo, José Antinoe, y el otro, Alberto, que es médico y bochista. Por cuanto hace unos cuantos días que José Antinoe Fiallo formuló su opinión respecto al colapso de la educación nacional, retratada de cuerpo entero en la prueba PISA, donde la República Dominicana quedó en último lugar en ciencias y matemáticas y en el penúltimo puesto en lectura y comprensión de la misma. Hacemos mención de la opinión de José Antinoe por cuanto éste no se sabe si en un acto de remordimiento de conciencia o por reflexión autocrítica reivindica las líneas generales del movimiento de la democratización de la enseñanza y la reforma universitaria truncada hoy. José Antinoe Fiallo reclamó la necesidad de una transformación real y profunda del sistema educativo imperante y agregó que esto debía ser acompañado de una transformación aún más profunda del sistema político imperante, que es obsoleto y fuente de enriquecimiento espurio de los politiqueros del sistema y de sus corrupt partidos. 57 años o 58 años para hacerlo y reconocerlo, pero José Antinoe Fiallo, que fue un fervoroso seguidor de su profesor, leproso moral Juan Bo, y del PLD, se atreve a decir y sostener una posición contraria a la que su reaccionarismo juvenil de adolescente le arrastró a oponerse con saña. Si alguien se topa con él, dígaselo. El triunfo de ese juvenil movimiento de la democratización de la enseñanza y la reforma universitaria de nuestro país, del 61, 62 hasta el 1966, tuvo como uno de sus mayores logros tangibles el que obstaculizara, impidiendo que la Iglesia Católica Vaticano cumpliera su cometido de adueñarse desde entonces de la UAS. Fue un crisol y probeta de ensayo en el que se pusieron de manifiesto los lados positivos y las trabas negativas congénitas del movimiento revolucionario, popular, nacional y socialista en nuestro país. Hay que establecer que la pordiosera y rastrera dirección del 14 de junio de Manolo Tavares Justo, Fidelio Despradel, Polo Rodríguez, Roberto Duvergé, Juan Miguel Román, Máximo Bernard Vázquez, Luis Genao Espaillat, comprobado espía pagado de la CIA, Leandro Guzmán y tantos otros, no tenía bagaje ni formación ni conciencia política revolucionaria socialista marxista-leninista, ni siquiera de antiimperialista consecuente o de luchadores democráticos íntegros para alcanzar a ver el significado a corto y a largo alcance de ese movimiento. Y lo que más les aterraba, les causaba pánico y terror, era el saber que el movimiento de la democratización de la enseñanza y de la reforma universitaria era un pilar fundamental para la incorporación de la juventud a luchar por la liberación nacional y la emancipación social, y que éste tenía como enemigo fundamental, igual a como acontece ahora mismo, al cártel del imperio parasitario y oscurantista supersticioso Iglesia Católica Vaticano, socia e instrumento principal en contra de la nación y el pueblo dominicano, del imperialismo, de su capital financiero y sus monopolios, base esencial del imperialismo. Por su parte, lo que era, fue y seguirá siendo los despojos del MPD, eso eran como lo son la representación del lumpen, del desclasamiento como de la ignominia, la incultura total, que nada aportó nunca al movimiento de la democratización de la enseñanza y la reforma universitaria, como nunca se ha podido elevar al nivel de la lucha política, sino como chopos, sirvientes y canallas mercenarios seguidistas de las traiciones e inconsecuencias de la traidora burguesía social reformista de la contrarrevolución, lo que culmina con la proclamación del marxismo-leninismo como un colonialismo ideológico. El tristemente célebre examen de admisión para entrada a las aulas de las carreras en la UAS fue derrotado a nombre del rechazo rotundo y contundente de la elitización de la UAS. Los contratiempos cosechados son el resultado de todos estos males, pero por sobre todo por las traiciones y estancamiento del proceso de lucha por el triunfo de la Revolución Democrático Nacional y el socialismo. Pues es lógico que el movimiento por la democratización de la enseñanza y la reforma universitaria, sus fracasos, tropiezos, éxitos y supervivencia obedecen a las vicisitudes del movimiento general. Ahora bien, hay que subrayar que nada casual es que la Iglesia Católica Vaticano y la Curia Vaticana, con la iniciativa de los jesuitas, que siempre han llevado la voz cantante en las actividades retrógradas y retardatarias de la Iglesia Católica Vaticano y sus cavernas reaccionarias en nuestro país, para el año 1962 creara la UCAMAIMA, con los nefastos resultados contrarios a la soberanía nacional, a la autodeterminación y a la independencia, como a la libertad y a la democracia, los cuales son de fácil y palpable comprobación. Ahí llegaremos. No obstante, hay abundante tela que cortar en la creación de la UCAMAIMA y su nefasto papel, como son muchos los datos oscuros y la participación de la reacción y la contrarrevolución mundial en favor de ese antro nefasto que es la UCAMAIMA, que no es más que un tumor canceroso que se alimenta de los recursos del pueblo y la nación para operar contra el pueblo y la nación, así como contra el Estado Nacional, y buscando conculcar de raíz hasta el derecho que asiste a los dominicanos de tener nuestra nación y nuestro propio Estado Nacional. Todo esto puede corroborarse de pies a cabeza por las fuerzas oscuras concurrentes a la creación de la Ucamaima, como el papel desempeñado por el producto elaborado y lanzado sobre la sociedad y la nación una vez salido de las cavernas de oprobios que forman la Ucamaima. De más está advertir que ni por pienso, esto es que ni remotamente, vamos a rehuir la disección, análisis y balance de rechazo al tipo de educación ni a su naturaleza de clases que entronca y enraiza en las mismas fuentes ancestrales oscurantistas del más lejano pasado esclavista del que emergió el tomismo y la escolástica metafísica de la Iglesia Católica Vaticano, como tampoco lo de la catadura de espías, leprosos morales, tanto del alias Juan 23 como del culebrón de la CIA y del Frente Político Cultural de la OSS y de la CIA, Carlos Fuentes. La ciencia tiene como su padre y creador a Francis Bacon, el autor del Organón Nuevo o Nuevo Organón en contraposición a Aristóteles. Y por ello Francis Bacon fue el más resuelto enemigo incansable contra la escolástica medieval. Por ello, nos vamos a permitir llevar a ustedes lo que al respecto de la educación escolástica clerical cristiana escribiera Aníbal Ponce, quien al fin y al cabo surge inicialmente como casi un hijo de la Reforma de Córdoba Argentina del 1918 y se consolida y alcanza los más altos niveles de la cultura y del pensamiento con los resultados transformadores de la Revolución Socialista de octubre del 17 en Rusia y con los logros que dieron un giro de 180 grados a la historia mundial de la construcción de la Unión Soviética bajo el mando de José Stalin. Oigamos por favor lo que escribe Aníbal Ponce. Teóricos de la educación propiamente dicha, Platón y Aristóteles interpretaron, cada cual a su modo, el sentir de las clases dominantes en ese momento revuelto de la vida ateniense. ¿Cómo procurar la armonía social perturbada por las contradicciones entre las clases que la guerra del Peloponeso había sobre todo agudizado? ¿Cómo atajar las rebeliones del individualismo indisciplinado que el comercio y la industria introdujeron? ¿Cómo reforzar al mismo tiempo el poder de las clases dominantes? He ahí el problema que enfrentaron Platón y Aristóteles, y al cual dieron las respuestas que en gran parte conocemos. ¿Cuál es el fin supremo de la educación para Platón? Formar guardianes del Estado que sepan ordenar y obedecer según la justicia. Pero, ¿qué es la justicia para Platón? La justicia es una armonía que el individuo debe mantener dentro de sí, acordando la sabiduría, la fuerza y la prudencia, y que la sociedad debe realizar también entre las tres virtudes que corresponden a las clases en que se divide. La sabiduría de los filósofos, la fuerza de los guerreros, la prudencia de los trabajadores. La justicia, según Platón, será lograda a condición de que cada clase social realice su función propia sin amenazar el equilibrio general ni intentar cumplir funciones que no le corresponden. Que cada clase cumpla, pues, con la virtud que le es privativa. Que los filósofos piensen, que los guerreros luchen, que los obreros trabajen para los filósofos y los guerreros. Si esa justicia se realiza, peregrina justicia como ustedes ven, pero la única que conciben las clases dirigentes, la sociedad no experimentaría jamás el más mínimo tropiezo. El afán de las aristocracias por mantenerse indefinidamente en el poder se muestra sin reticencias en la armonía de Platón y encuentra en una metáfora famosa su expresión más exacta. Una república, dice Platón, que desde su origen ha asegurado a sus miembros una formación feliz, se parece a un círculo cuya circunferencia se extendería sin cesar. ¿Qué ocurriría, en cambio, si cada clase no permaneciera en su puesto? El mismo Platón contesta más tarde en un pasaje de Las Leyes, en que alude a las desdichas que caen sobre un pueblo cuando cada uno se cree capaz de juzgarlo todo. Un tal estado de espíritu, dice, conduce a los peores excesos, porque a consecuencia de esa independencia viene la que se sustrae a la autoridad de los arcontes. De aquí se pasa al desprecio del poder paterno y no se tiene ya para la vejez y sus consejos la sumisión debida. A medida que se aproxima el término de la extrema libertad, se llega a sacudir el yugo de las leyes, y cuando se ha llegado a ese límite, no se respetan ni promesas ni juramentos, no se reconoce ya a los dioses, y se renueva la audacia de los antiguos titanes. La referencia de los titanes no es una simple figura literaria. Receloso de la muchedumbre, Platón vio siempre en ella a una especie de monstruo feroz, son sus palabras, que es necesario tener alejado y en la más absoluta dependencia, excluirlo de la vida intelectual de los filósofos y de la vida moral de los guerreros, era para Platón no sólo necesario, porque la práctica absorbente de los oficios no podía asegurar el ocio que el estudio requiere, sino además absolutamente indispensable para mantener somnoliento al monstruo feroz e impedirle renovar la audacia de los titanes. Más franco todavía que Platón, Aristóteles no se ampara ni disfraza con las metáforas y los mitos. En él, muy poco de armonías musicales y de sociedades comparadas a organismo. No sólo sostuvo que la esclavitud estaba en la naturaleza de las cosas, no sólo afirmó, como ya dijimos, que las clases industriales son incapaces de virtud y de poder político, sino que, reservando para muy pocos elegidos la visión de lo divino, que eso quiere decir teoría, lanzó con crueldad su sarcasmo sangriento. Cuando los telares marchen solos y las cítaras suenen por sí mismas, entonces no necesitaremos ni esclavos ni patrones de esclavos. Tenía razón Aristóteles como la tenía Platón. Una sociedad asentada en el trabajo del esclavo no podía asegurar la cultura para todos. El rendimiento de la fuerza humana es tan exiguo que un mismo hombre no podía a la vez estudiar y trabajar. Los filósofos por eso debían conducir la sociedad, los guerreros protegerla, los esclavos mantener a los filósofos y a los guerreros. La separación de la fuerza física y de la fuerza mental imponía al mundo antiguo estas dos enormidades. Para trabajar había que gemir en las miserias de la esclavitud. Para estudiar había que recluirse en el egoísmo de la soledad. 23 siglos hubo que esperar para que se cumpliera al pie de la letra la profecía involuntaria de Aristóteles. Los telares empezaron a andar solos y las cítaras a sonar sin citaristas. Pero más de un siglo fue todavía necesario para que los hombres llevaran a la práctica la profecía total, puesto que la máquina liberó al hombre del trabajo interminable, ya están de más en nuestros propios días los esclavos y el patrón. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.